Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria, 2 de la tarde con 3 minutos, viernes 15 de marzo de 2019. Le saludamos con muchísimo gusto desde las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana en Clavijero número 24, en esta ciudad de Jalapa, a nombre de la producción de Radio Universidad Veracruzana, de Joel Bonilla en los controles. Brenda Coronado, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, 15 de marzo. Ya listos con toda la información que genera nuestra casa de estudios para compartirla con ustedes. Y si les parece bien, siendo las 2 de la tarde con 4 minutos, vamos a conocer nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, estudiantes de las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de Software representarán a la Universidad Veracruzana en el segundo Foro Juvenil Hídrico Latinoamericano, Infraestructura Hidráulica en México y el Mundo, Visión con Futuro. La Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos de la Universidad Veracruzana ofertará los cursos Desarrollo de Negocios Digitales Valiosos a través del Marketing Digital y Representación del Proyecto Arquitectónico mediante metodología BIM. María Eugenia Radcliffe, escritora argentina, fue designada como la ganadora del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2019 con la obra Happen. La Dirección de Comunicación de la Ciencia otorgará el Premio La Ciencia y el Hombre al Jarocho Cuántico, suplemento científico de la Jornada Veracruz, coordinado por Manuel Martínez Morales. El nutriólogo Rubén Salas dictó una conferencia sobre cronobiología al personal de la Vicerrectoría de la Universidad Veracruzana, Campus Córdoba Orizaba. En el programa nos acompañará Víctor Manuel Rodríguez, consejero de la Facultad de Antropología y organizador de la quinta edición del Día de las Humanidades. No se pierda nuestro reportaje especial que llega desde Radio Francia Internacional. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. ¡Comenzamos! Y para dar inicio a la transmisión de esta tarde, queremos agradecer a todos nuestros compañeros y compañeras de Universo, el periódico de los universitarios, quienes, bueno, gracias a su labor, tenemos gran parte de la información que aquí les compartimos. Ustedes también pueden conocer las noticias de primera mano de la Universidad Veracruzana consultando el portal www.v.mx/prensa. Ahí podrán encontrar toda la información relacionada a la Universidad Veracruzana, que precisamente produce Universo. Y también agradecemos al equipo de marketing de la Universidad de Veracruzana que nos ayuda con toda la información que ustedes encuentran en nuestras redes sociales. Y bueno, visiten nuestras redes sociales, Radio B en Facebook y en Twitter, encontrará siempre algo que le puede ser de su agrado. Y desde luego también tenemos métodos de contacto vía WhatsApp y mensaje de texto 2281-040477, vía telefónica, si usted así lo prefiere, 817-5115, 817-5117. Tenemos un correo electrónico en donde la comunidad universitaria puede tener un espacio con nosotros. Es vozuniversitaria@v.mx. Escríbanos todas las actividades que estén realizando. La comunidad universitaria tiene un espacio en Radio Universidad Veracruzana, aquí con nosotros en Voz Universitaria, puede estar contándonos qué es lo que están realizando. Y desde luego tenemos una transmisión vía Facebook a cargo de nuestro compañero Eduardo Rodríguez Jarbio esta tarde. También saludamos a nuestro querido amigo Aldo Camacho. Y bueno, este viernes 15 de marzo de 2019. Escuchemos qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1711, muere el fraile italiano Francisco Eusebio Kino, misionero y educador que introduce la agricultura y la ganadería en el Pacífico Norte de México. En 1854 nace el bacteriólogo alemán Emil von Behring, creador de la vacuna contra la tuberculosis. También en 1857 el gobierno mexicano adopta el sistema métrico decimal, con el cual el metro, el kilo y el kilogramo empiezan a utilizarse en todas las transacciones comerciales y de la vida cotidiana. En 1920 nace el médico estadounidense Donald Thomas, primer médico en realizar un trasplante de médula ósea. En el año de 1932 nace Alan Laverne Vinn, oficial naval estadounidense y aviador naval. Fue la cuarta persona en caminar sobre la luna. Y un día como hoy, ya lo escucharon ustedes, pero de 1941 nace Mike Love en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Él fue la voz principal y saxofonista del grupo Beach Boys, de quien escuchamos Fun, Fun, Fun. Mundo Universitario. Dos de la tarde con 10 minutos en Voz Universitaria y con información de Claudia Peralta, les comentamos que estudiantes de las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de Software representarán a la Universidad Veracruzana en el segundo Foro Juvenil Hídrico Latinoamericano, Infraestructura Hidráulica en México y el Mundo Visión con Futuro, donde participarán realizando tres dinámicas que incluyen maquetas de modelos hidráulicos, aplicaciones de innovación de tecnología del agua y la toma de fotografías. Con estas dinámicas presentarán una propuesta de innovación del ahorro del agua a través de la captación de lluvia. El foro organizado por la Asociación Mexicana de Hidráulica en el que participarán los estudiantes y se realizará en Villahermosa, Tabasco, del 20 al 23 de marzo. Y con información de Claudia Peralta, les comentamos que la Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos de la Universidad Veracruzana ofertará los cursos Desarrollo de Negocios Digitales Valiosos a través de Marketing Digital y Representación del Proyecto Arquitectónico mediante Metodología BIM. Jesús Rojas, gestor de proyectos de la Dirección de Extensión, comentó que el objetivo del curso de Marketing Digital es facilitar a los participantes el conocimiento y prácticas de técnicas, herramientas y metodologías que permitan rentabilizar los negocios. El curso de representación del proyecto arquitectónico mediante la metodología BIM tiene como objetivo el desarrollo de proyectos arquitectónicos de manera tridimensional, lo cual reduce errores y faltantes en la elaboración de proyectos de calidad. Para quien guste obtener mayor información, puede llamar al teléfono 842-1700, extensión 11667, o dirigirse al correo efmartinez@v.mx. 2:12 p.m. y María Eugenia Radcliffe, escritora argentina, fue designada como la ganadora del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2019 con la obra Happen. El jurado declaró que la narración tiene un estilo ágil, una construcción minuciosa y refleja la relación entre el sujeto y las mediaciones interpersonales capitalistas. Este premio, convocado por la Dirección Editorial de la Universidad Veracruzana, se entregará durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro Universitario el viernes 5 de abril a las 5 de la tarde en el Foro Sergio Galindo del Complejo Deportivo Omega. Y con información de Karina de la Paz Reyes, la Dirección de Comunicación de la Ciencia otorgará el premio La Ciencia y el Hombre a El Jarocho Cuántico, suplemento científico de la Jornada Veracruz, coordinado por Manuel Martínez Morales. El Jarocho Cuántico es una publicación científica que circula de manera mensual y se fundó hace 8 años. La ceremonia de entrega se llevará a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario 2019, el viernes 12 de abril a partir de las 11 horas en el Foro Sergio Galindo del Complejo Deportivo Omega. Y bueno, les recordamos que tenemos métodos de contacto para que nos escriban, nos den sus opiniones, sus comentarios. Puede ser vía telefónica al 817-5115 o al 817-5117. También nos pueden mandar mensajes de texto o de WhatsApp al 2281-040477. Si prefieren mandarnos un correo electrónico para solicitar un espacio en este informativo, lo pueden hacer a vozuniversitaria@v.mx. Le recordamos que también estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live, así es que ahí también nos pueden dejar cualquier comentario que ustedes prefieran. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Somos la radio de la Universidad Veracruzana. Somos Radio UV. Todo el día, todo el tiempo. Música y contenidos selectos las 24 horas del día. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Regiones. Estamos de regreso en Voz Universitaria a través de Radio UV 90.5 de FM, también de nuestra transmisión en línea, la cual pueden seguir en www.uv.mx/radio/transmisión, y también la pueden seguir en nuestra aplicación, la cual pueden descargar de forma gratuita. Y con información de Alma Martínez y Araceli Hernández, les comentamos que la Universidad Veracruzana, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y el Registro de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe realizaron el taller Fundamento para la creación de un centro de respuesta a incidentes de seguridad. con la finalidad de promover la formación de perfiles especializados en materia de seguridad informática y fomentar la difusión de estrategias para el desarrollo de redes colaborativas en temas de ciberseguridad. Octavio Ochoa, secretario de Desarrollo Institucional de la UP, mencionó que, derivado del crecimiento exponencial de las tecnologías de la información, se han desarrollado herramientas y materiales beneficiando el manejo de la información en empresas. Sin embargo, esa información se debe proteger ante la amenaza cibernética. Ochoa reconoció la realización del taller para desarrollar las capacidades del personal con la finalidad de gestionar incidentes de seguridad de la información y establecer las bases de una red de colaboración académica. Dicho taller se llevó a cabo del 12 al 15 de marzo en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad Veracruzana en Veracruz, Boca del Río. Y con información de Francisco Chaín, les comentamos que Rubén Salas, nutriólogo con maestría en educación, dictó una conferencia sobre cronobiología al personal de la Vicerrectoría de la Universidad Veracruzana, Campus Córdoba Orizaba, en donde dijo que la cronobiología es una ciencia que estudia los ritmos biológicos de los seres vivos, como el ritmo circadiano, el cual regula las fases del sueño, la secreción hormonal, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y la temperatura. Salas informó que el reloj circadiano cambia nuestra fisiología según las horas del día, pues a las 6 de la mañana aumenta la presión sanguínea, a las 7:30 cesa la producción de melatonina, a las 8:30 comienza el movimiento intestinal, posteriormente se produce la máxima secreción de testosterona, a las 10 de la mañana se pasa a un estado de máxima atención y durante las demás horas del día se tienen diferentes cambios en el organismo. Debido a estos cambios fisiológicos, Salas aconsejó que para que nuestro cuerpo funcione como un reloj, es importante mantener horarios fijos para dormir y despertar, evitando la exposición a luces intensas durante las primeras y últimas horas del día, dormir en completa oscuridad y aumentar la exposición al sol durante el día. La conferencia se llevó a cabo el pasado 8 de marzo en la sala de videoconferencias de la USBI del campus Córdoba Orizaba. La entrevista. Estamos de regreso en Voz Universitaria y nos acompaña Víctor Manuel Rodríguez, consejero en la Facultad de Antropología y organizador de la quinta edición del Día de las Humanidades. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Me encanta estar en este espacio. Cuéntanos sobre este Día de las Humanidades. Bueno, el Día de las Humanidades surge hace 5 años. Esta es la quinta edición. Cabe recalcar que es una organización meramente de consejerías estudiantiles, con el apoyo evidentemente de la dirección del área y de la coordinación de asuntos estudiantiles, que nos han ayudado mucho. Y surge porque últimamente, desde nuestra perspectiva, las ciencias sociales están un poco apartadas de la comunidad, de la sociedad misma. Entonces, lo que busca el Día de las Humanidades es crear un conocimiento compartido a través del diálogo y que este conocimiento sea socialmente pertinente, ¿no? Buscamos integrar diferentes facultades, a veces nos encasillamos mucho con una, entonces estamos invitando a trabajo social y a comunicación, que son licenciaturas que no tienen representatividad dentro de la región Jalapa, pero que tienen muchísimas cosas que decirnos por los lugares en donde se localizan actualmente. Este Día de las Humanidades tiene un tema que últimamente hemos estado debatiendo muchísimo, que es vivir en contextos de violencia, debido a que conocemos bastante bien cómo son estos contextos y partimos de la idea de que una persona, desde su posición, va a cambiar bastante cómo interpretas la organización social, sí hay un contexto de violencia, ¿no? El género se articula bastante diferente a si estás en un contexto más pacífico que en un contexto violento. Entonces creemos que es necesario llevarlo a la universidad y extenderlo para que la gente se interese y vea que estamos trabajando algo que compete actualmente. Desde luego, ya señalaste género, pero ¿cuáles son los otros ejes temáticos que se estarán abordando en esta quinta edición del Día de las Humanidades? Sí, lo que sucedió fue que tenemos esta perspectiva línea que es vivir en contextos de violencia. Entonces lo que propusimos fueron diferentes categorías de análisis social, donde tenemos el género, pero también tenemos la migración, la condición migrante. Tenemos una mesa, o queremos hacer una mesa, con profesores, que es enseñar en contextos de violencia. También tenemos la parte de los alumnos en aprender en contextos de violencia. Y tenemos movimientos sociales y las humanidades en contexto de violencia. ¿Quiénes pueden asistir? Cualquiera que esté interesado en escucharnos, y en, la verdad, no simplemente va a ser escucha, queremos entablar un diálogo, pero queremos que este diálogo no sea meramente académico. Estamos haciendo la invitación también a las preparatorias para que los chicos se acerquen y vean cómo estamos trabajando dentro de humanidades, pero puede ir el abuelito, la abuelita, la mamá, quien quiera escuchar y quien quiera debatir, las puertas están abiertas. Ese es lo que te iba a preguntar. Todas las personas que asistan pueden proponer, pueden debatir, pueden expresar lo que están viviendo, lo que está sucediendo. Exactamente. Sí, lo que estamos buscando es crear estos espacios donde las personas se sientan seguras de ir a contar qué está sucediendo. Uno de los problemas más grandes que tenemos como ciencias sociales es que a veces somos medio antisociales. Y entonces acercarse a las personas cuesta, y también ganar la confianza. Entonces queremos hacer esta vinculación para con las personas, porque evidentemente también somos personas que sufren violencia. El hecho de estar estudiando una licenciatura en antropología o sociología no nos exime de salir y de encontrarnos con algo feo, ¿no? Claro. ¿Cómo puede ayudar las ciencias sociales, las humanidades, a que podamos disminuir y contrarrestar la violencia? Sé que son cosas que se van a debatir ahí, pero a lo mejor para animarnos a asistir y a proponer, ¿cómo podemos interferir? Exactamente. Un problema muy grande que surge en los contextos de violencia es la censura y el miedo. Lo primero que debemos hacer metodológicamente al acercarnos a un contexto de violencia es darnos cuenta que la gente tiene miedo, y que el miedo hace que reaccionemos de maneras bastante distintas. Puede ser tanto gritar como quedar completamente callado. Entonces lo que estamos buscando en primera instancia es generar estos espacios de diálogo en donde nuestra calidad de ser humano sea más allá de la calidad de académico o de ciudadano, y que pueda verse que cada uno de nosotros, desde el espacio de enunciación en el que esté, estamos sufriendo los mismos problemas, tenemos los mismos miedos y tenemos también bastantes ideas que expresar. Entonces creemos que el Día de las Humanidades es un momento perfecto para este primer punto, en donde articulamos espacios de diálogo, y después creemos que podemos crear sistematización, metodologías para prevención, y al mismo tiempo intentar mover un poquito el chip de esta idea de generar simplemente conocimiento por conocimiento sin esta pertinencia social. Creemos que es muy importante resaltar que nosotros, en tanto científicos sociales, tenemos una interdependencia con seres humanos y una ecodependencia. Es decir, el ambiente, el socioambiente, va a influir muchísimo en todo el quehacer que estamos realizando. Además de estas mesas de diálogo, ¿qué otras actividades van a llevarse a cabo del 22 al 24 de abril en Humanidades y en la Facultad de Derecho también? Exactamente. Los primeros dos días son en Humanidades. El formato que estamos teniendo va a ser nuestra inauguración. Tenemos las mesas de diálogo y tenemos conferencias magistrales. Estamos confirmando actualmente los ponentes que van a estar hablándonos de las temáticas que están ahí. Son dos conferencias magistrales y un conversatorio. También tenemos un ciclo de cine que está a cargo del maestro Mario Muñoz de la Facultad de Letras, que nos está apoyando amablemente. Y también tenemos un torneo de fútbol, uno de voleibol y de ajedrez rápido. Muy bien. ¿Dónde pueden encontrar más información las personas que nos están escuchando y estén interesadas en asistir a esta quinta jornada, digamos, de las humanidades, vivir en contextos de violencia? Sí, pues estamos intentando bombardear por todas las redes sociales, así que pueden encontrarnos en las consejerías. Cualquiera de las consejerías de las licenciaturas pueden buscar consejería sociología, consejería antropología, tenemos ahí. También tenemos una página en Facebook que se llama Día de las Humanidades. Tenemos un Twitter que es Quinto Día de las Humanidades. Y actualmente estamos realizando el Instagram, que igualmente será Quinto Día de las Humanidades. Muy bien. Perfecto. Víctor Manuel Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Voz Universitaria. Muchas gracias por invitarme. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 30 minutos y con información de Cecilia Escribano. Les informamos que la Coordinación Regional de Equidad de Género de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, Minatitlán, conmemoró el Día Internacional de la Mujer bajo el lema La lucha por la equidad continúa, en donde María Quevedo, secretaria regional de Administración y Finanzas, señaló que la conmemoración debe ser motivo de reflexión acerca de la contribución de las mujeres. También dijo que la historia ha demostrado que el trabajo en conjunto de hombres y mujeres pueden contribuir a tener un Estado, país y mundo con mayores y mejores oportunidades para todos. En el evento se realizaron diversas actividades como la proyección de la película Roma de Alfonso Cuarón, una sesión de teatro del oprimido y la reflexión y análisis acerca de la situación actual de las mujeres. Y con información de Francisco Chaín, les comentamos que el Grupo Regional de Apoyo a la Medicina Indígena Tradicional del H. Consejo Regional de Médicos Tradicionales de las Altas Montañas y el municipio de Ixhuatlancillo realizaron la ceremonia de Xochitlalis 2019, que significa agradecimiento a la Madre Tierra, cuyo objetivo es promover las actividades culturales de la comunidad. Alejandra Apale, estudiante de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo de la Universidad Veracruzana Intercultural, realizó este ritual, el cual consistió en ofrecer comida y bebida a la Madre Tierra, agradecer sus bondades y crear conciencia con los asistentes sobre el cuidado de la naturaleza. El evento se llevó a cabo en el potrero de la colonia Duraznal de Ixhuatlancillo, bajo la organización de Jacqueline Heredia, académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de Peñuela. Reportaje especial.

Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 40 minutos. Les recordamos que tenemos métodos de contacto para que nos escriban, nos den sus comentarios, opiniones, saludos. Tenemos un número que recibe solamente mensajes de texto o WhatsApp, es el 2281-040477, se los repito, 2281-040477. Si usted prefiere llamarnos por teléfono, lo puede hacer al 817-5115. O al 817-5117. En estos teléfonos les contestarán nuestras compañeras de recepción, Ana Berta o Ceci, que bueno, además les mandamos un saludo, muchas gracias por su apoyo, y ellas nos pasarán sus comentarios. También les recordamos nuestro correo electrónico, si ustedes desean tener un espacio en este informativo, lo pueden hacer a través de este medio, vozuniversitaria@uv.mx, se los repito, vozuniversitaria@uv.mx. Recordemos que la información que se genera dentro de la universidad, las investigaciones, las actividades, son muy importantes para toda la comunidad veracruzana y vale la pena conocer lo que están haciendo en cada una de las dependencias de las escuelas. Así es que ahí queda la invitación. Y en las noticias les comentamos que se llevará a cabo el segundo Congreso Internacional de Actualización en Odontología, impartido por el ortodoncista José Ramón Hernández, la rehabilitadora e investigadora italiana Milena Cadenaro y la periodoncista e implantóloga Brenda Garza. Este congreso se llevará a cabo los días 4 y 5 de abril en el Teatro Ignacio de la Llave en Orizaba, Veracruz. Para mayores detalles pueden llamar al teléfono 272-727-5550, se los repito, 272-727-5550, o dirigirse al correo uvrb@outlook.com. Y la Facultad de Ciencias Químicas, la maestría en Ingeniería de la Calidad y la especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental de la Universidad Veracruzana convocan a todos los alumnos y exalumnos de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas a participar en el primer concurso de declamación Francisco Morosini Cordero. Este concurso se llevará a cabo el día miércoles 27 de marzo en el domo de los edificios F y G de dicha unidad a partir de las 10 horas. Los interesados y las interesadas en participar pueden consultar las bases en la página www.v.mx/cq. Le repito la página www.v.mx/cq. Ciencia. Y con información de Claudia Peralta, Lucero Vaca León, estudiante de doctorado de la Universidad de Oxford en Reino Unido, presentará el tema Las manchas del Calakmul y sus vecinos dentro del programa Sábados en la Ciencia, en donde compartirá con el público en general sus conocimientos sobre su trabajo con jaguares y otras especies que habitan la reserva de la biosfera de Calakmul en la península de Yucatán. Vaca León explicará a los asistentes todo lo relacionado con la historia natural de los jaguares y el monitoreo que realiza desde 2018. La estudiante destacó que estas especies se encuentran en peligro de extinción debido a la cacería de estos felinos, ya que su hábitat se ha reducido. Y la exposición de Lucero Vaca se llevará a cabo el sábado 16 de marzo a las 11 horas en el Museo de Antropología de Xalapa. Y Antulio, tenemos los deportes. Tenemos los deportes esta tarde, 15 de marzo de 2019. Nuestro amigo y compañero, el profe Ariel Ortiz, no pudo asistir el día de hoy. No pudo venir a saludar a nuestro amigo Aldo Camacho esta tarde. Pero bueno, dejó la información ya lista para todos ustedes. Uh-huh. Vamos con los deportes con el profe Ariel Ortiz. Deportes. ¿Cómo están? Me da mucho gusto acompañarles en esta emisión de Voz Universitaria. Tenemos ya los datos de la información de los deportes. Arrancamos con lo que está ocurriendo en el fútbol americano. José Luis Izquierdo Bustamante, titular del programa de fútbol americano en la Universidad Veracruzana, nos informa que en la primera fecha derrotaron al equipo de Querétaro en la categoría intermedia. En la segunda fecha no tuvieron actividad, quedaron en descanso y en esta tercera semana tienen su primer salida en la temporada 2019. José Luis Izquierdo Bustamante. Sí, iniciamos hace 15 días con la intermedia, enfrentamos a Querétaro, le ganamos 18-0. La semana pasada, el fin de semana pasado tuvimos descanso, así lo marca el calendario de juegos, y ahora estamos preparando nuestro juego de este fin de semana para en contra de la Autónoma de Chapingo, allá en Texcoco. Vamos a jugar en el campo de Toritos de Texcoco. Vamos a enfrentar a un equipo que si no le ha ido bien en la temporada, ha perdido sus dos juegos de temporada regular, pues ellos abren en casa, en su campo, en su estadio, con su gente, y ese hándicap les puede favorecer a ellos, pero no. Estamos trabajando muy fuerte para sacar el segundo juego de esta temporada de intermedio. Estudiantes de la Universidad Veracruzana participaron en el curso introductorio de defensa personal. La actividad fue organizada por la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana en coordinación con la Consejería Estudiantil de la Facultad de Medicina. El instructor Alejandro Leiva Barrientos, especialista en Krav Maga, arte marcial destinado a la defensa personal, señaló que el curso se impartió por la inquietud de los alumnos ante la inseguridad que se vive en la actualidad. Alejandro Leiva agregó que el curso se extenderá a otras facultades de acuerdo a la invitación y fechas que indique la Dirección de Actividades Deportivas en coordinación con las consejerías estudiantiles. El programa de acondicionamiento físico es una de las opciones que tienen los alumnos en la Universidad Veracruzana dentro del modelo educativo integral y flexible. Fernando Cortés Sosa lo define de la siguiente forma. Pues básicamente es un programa enfocado a mejorar sus estilos de vida. Se toma en cuenta el carácter de la individualización. Cada uno de ellos tiene características diferentes. Sin embargo, aquí se trabaja un poco de fuerza, resistencia, flexibilidad, lo que vienen siendo las capacidades físicas y también las capacidades coordinativas. surgieron los triunfadores del torneo de ajedrez de la Universidad Estatal 2019, que organizada por la Universidad Veracruzana y el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, se llevó a cabo en la sala anexa a la Dirección de Actividades Deportivas. La justa reunió a 8 participantes, de los cuales clasificaron 5 a la etapa regional, 4 de la Universidad Veracruzana y 1 de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Serrepsamen. Los halcones que ocuparon los 4 primeros lugares son Fernando Ramón Fuentes Flores, Ricardo Osorio Fuentes, Germán Trujillo Fuentes y Osmar Hernández Altamirano. El quinto lugar fue para Alejandro Domínguez Mendoza de la Escuela Normal Veracruzana. El evento regional clasificatorio para la Universidad Nacional Yucatán 2019 será del 22 de marzo al 1 de abril en esta ciudad, donde competirán los mejores ajedrecistas de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz. Néstor Hernández Flores, director de la Academia de Baloncesto de Halcones de la Universidad Veracruzana, nos da a conocer parte de la agenda que tiene para estos primeros meses del 2019. De entrada tenemos nuestra participación en la Copa Dunk en Aguascalientes en el mes de abril, donde vamos a participar con 2 categorías, probablemente estamos armando la tercera. Es una experiencia muy buena porque es una copa de unos amigos, colegas de por allá que tienen muy buena organización y muy buen nivel de juego. Entonces ya estamos preparados para eso, ya tenemos la logística del viaje. Al mismo tiempo tenemos otro compromiso en Huatusco con 2 categorías, 2007-2008 y 2009-2010, donde también vamos a estar participando. Hoy la intención de foguear a nuestros equipos, que sigan desarrollando y que sigan conjuntándose para afrontar los compromisos difíciles que tenemos también en puerta. La selección de halterofilia de halcones de la Universidad Veracruzana, al mando del entrenador Jonathan Levy Aguirre Jiménez, se prepara para encarar la etapa regional que se va a llevar a cabo en abril con el objetivo de obtener el pase a la Universidad Nacional 2019 en Mérida, Yucatán. En el evento regional participarán los mejores exponentes de las instituciones de educación superior de los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz. Jonathan Levy informa que como parte de la preparación, la selección de halterofilia de halcones de la Universidad Veracruzana participó en diciembre pasado en el torneo nacional en San Luis Potosí, donde sobresalieron Jaime Rivera Landero, medalla de plata, Enrique Morales Muñoz, medalla de bronce, y Pablo Isaac Aguirre Mendo, cuarto lugar. El entrenador confía en que los seleccionados de halcones llegarán bien preparados a la Universidad Regional. Es la información de los deportes en esta emisión de Voz Universitaria. Muchas gracias, que tengan excelente fin de semana y si es deportivo, mejor. Tendencia en redes. Dos de la tarde con 50 minutos. Las tendencias de este viernes 15 de marzo de 2019. Nueva Zelanda es tendencia ya que se registra un tiroteo en 2 mezquitas donde se reportan al menos 49 personas muertas y 41 heridas. También es tendencia Qatar 2022. Debido a que la FIFA aprueba el nuevo Mundial de Clubes y 48 selecciones para Qatar 2022. El Plan Nacional de Desarrollo también es tendencia, ya que el presidente López Obrador anuncia que este fin de semana inician los foros de consulta para la elaboración de dicho plan. Barcelona, en España, es tendencia, ya que estudiantes marchan por esta ciudad para exigir a los políticos que apliquen medidas para frenar el cambio climático. Hoy es Día Mundial del Sueño. Estas fueron nuestras tendencias, viernes 15 de marzo de 2019. Y tenemos algunos saludos a la gente que nos estuvo escuchando también, que nos estuvo escuchando a través del 90.5 de FM en línea, uh-huh, y también que siguió la transmisión en Facebook, Brenda. Uh-huh. Sí, desde Facebook le saludamos a Erika Benítez y a Rosaris Tepatlán, que nos estuvieron viendo y escuchando desde Facebook. También a Margarita Espinosa, nuestra ferviente radio escucha de Voz Universitaria. Saludos para la señora Moni y Tita, que nos escuchan en Ídolos en Actopan, Veracruz. Saludos a Rubén Montiel, que nos escucha desde Coatepec. A Teresa Montiel también, a Itzel Aurora, Mariana Bravo, a todos ustedes que nos escuchan a través de Radio Universidad de Veracruzana 90.5 de FM. todas las tardes en punto de las 2 aquí en Voz Universitaria. El día de hoy tenemos Orquesta Sinfónica de Jalapa, Brenda. Efectivamente, estaremos transmitiendo desde las 20 horas la Orquesta Sinfónica de Jalapa, conducida por el maestro Paco Aragón, y bueno, por supuesto, todo el equipo de Radio Universidad Veracruzana involucrada en que esta transmisión salga pues con la calidad de vida para que ustedes la puedan disfrutar. Si no tienen la oportunidad de asistir a Tlacna Centro Cultural, lo podrán hacer a través de nuestra frecuencia de Radio Universidad Veracruzana. Les recordamos, 20 horas es la cita para escuchar a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que bueno, pues como siempre, cada semana nos deleita con el arte y con la música tan maravillosa que nos provee, que somos muy privilegiados de tenerlos aquí. La resurrección de Mahler, el día de hoy, parte de la temporada 2019, en punto de las 20:30 horas en Tlacna, y a través de Radio B, en punto de las 20:20 horas. También recuerden visitar nuestras redes sociales. El día de ayer hubo un compacto que bueno, ustedes todavía pueden disfrutar si entran al Facebook de Radio V. Ahí tienen una muy buena selección, un buen catálogo de conciertos de estos formatos muy cortos que están pensados para redes sociales. El día de ayer hay uno especial. Dense la vuelta por Facebook, no les diremos más. Búsquenlo y ahí encontrarán seguramente también los compactos pasados. Y hay un anuncio para este día lunes. Sí, este lunes, bueno, pues como todos lo saben, es día festivo oficial. Así es que Voz Universitaria no tendrá su transmisión normal. Estaremos a partir del martes, como siempre, en vivo para entregarles toda la información de nuestra casa de estudios, pues con todo el gusto. Y bueno, esperamos que ustedes también disfruten, aprovechen este lunes feriado, lunes libre, para que, bueno, siempre es importante tener un momento de descanso. Sin embargo, habrá a través del Arco Iris en vivo. Efectivamente, a través del Arco Iris, el lunes a las 8 de la noche estaremos en vivo. Conduce Silvia Susana Jácome. Tendremos un tema, pues como siempre, muy interesante sobre las diversidades. Y ya nos vamos, viernes 15 de marzo de 2019, una producción de Radio Universidad Veracruzana, a nombre de Joel Bonilla, que estuvo en los controles, nuestros compañeros en la transmisión en redes sociales, Eduardo Rodríguez Jarbio y Aldo Camacho. Aldo Camacho, iba a decir Alan Vallejo, una disculpa. Nos encontramos el próximo martes en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM. Siga con nuestra frecuencia y también nuestra señal en línea en www.v.mx, diagonal radio, diagonal transmisión. Muchas gracias, hasta el lunes. Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.